¿Qué tal te ha ido hoy? Ya es la medianoche. Felicidades a todas esas chicas que tienen por nombre María Auxiliadora y que ha sido su mes casi a lo largo de todo mayo, el mes de las flores. Recuerdo cuando andaba estudiando por los salesianos que salíamos al patio cada mañana a cantar a la Virgen y a, bueno, se hacían fiestas y grupos de distintos colores y se cantaba la salve y todo eso. Y hoy es el día de María Auxiliadora. ¿Tienes mañana comunión? Casi todo el mundo tiene alguna celebración. A mí me tocó el 25 de mayo de 1967, con 6 años. Ese día en Úbeda tomaba la alternativa Ángel Teruel y salió a hombros. Mi hermano Juan Carlos se coló debajo de la sotana del cura, del sacerdote, don Jesús Notario Vicente, que no es otro que el que aparece en la contraportada de Mentiras Piadosas de Joaquín Sabina, que aparece una foto del grupo de estudiantes y en el centro está don Jesús. Pues bien, debajo de la sotana, Juan Carlos, mi hermano, se coló y vio los toros. Yo creo que me fui al cine, pero no recuerdo qué película. Pero no venimos a contar batallitas. Esto ya casi, y menos mal, porque yo no hice la mili. Engordé 2 veces, 25 kilos, y me declararon inútil total. Y sigo siéndolo. Búscate un lugar relajadito. Una bebida refrescante o relajante. Caliente en el caso de que estés en esas poblaciones en donde todavía está tronando y cayendo lluvia a mares. Aquí en Madrid, de momento, solo nubes, después de un día en el que hemos tenido algo de sol que ha permitido calentar los huesos. Te traigo una selección musical sin orden, ni concierto, ni falta que ha hecho, para agradar a todo tipo de gustos y conseguir que más o menos pases 120 minutos pensando en lo que no se tiene que pensar, que es lo que nos obligan a través de tantos mensajes que dicen que esto se va al garete. Algunos lo quieren llevar al garete. Entre todos vamos a tener que levantarlo. Por cierto, que el domingo hay una oportunidad para votar y expresar nuestro descontento con todos aquellos que han llegado para forrarse. De manera que lo que tienen que hacer es largarse y dejar paso a aquellos que van a trabajar por el pueblo. ¿Qué de eso se trata? Vamos a votar para votar a todos aquellos que no valen ni sirven. Y lo han demostrado. Y están en los tribunales, y en las portadas de los periódicos, y en las primeras noticias que aparecen en el sumario de televisión y de la radio. Piénsatelo bien. Además, es que están más vistos ya que el TVO. Caras nuevas, corazones buenos y manos limpias. Podría ser. Solo no tenemos, solo que ponernos de acuerdo a la hora de emitir el voto. Pensar en aquella gente que nos va a ayudar en vez de ayudarse simplemente a ellos. Recuerdo que don José Luis Moreno Siles, que era de Úbeda, que me dio clase en el Colegio de los Jesuitas de Sevilla, hablaba del Congreso Se Divierte, una película que hablaba de un congreso europeo que más o menos que... La primera canción está sonando y me callo ya, a ver qué, porque la estoy parando. A ver un segundito. Va. En Madrid... Y agonizando el presente mes, me siento al fin enfrente de un papel para escribirte justo hasta la piel, aunque no entiendo.

manera de hablar. Querías irte y ahora estás aquí. Me alegro mucho de verte tan feliz. Te digo Tequila, quiero besarte. Catorce minutos para llegar a medianoche en Canarias, la una en Península de Baleares. Chiquilla. Seguridad social. Seguridad. Seguridad. Por la mañana yo me levanto. Cama, para poder ver a esa chiquilla por mi ventana, porque yo llevo todo el día sufriendo, y aunque la quiero con toda el alma, y la persigo en mis pensamientos de madrugada, tengo una cosa que me arde dentro, que no me deja pensar en nada.

back once more. Come run, run, run, run. Everybody move, run. Let me see you move, run. Rock it to the groove, run. Shake it till the moon becomes the sun. Everybody in the club, give me a run, run. If you ready to move, say yeah. One time for your mind, say yeah, yeah. Well, I'm ready for it. Come, let me show you. You want to groove? I'ma show you how to move. Come, come, Mr. DJ, something new. La primera hora ha volado. De Rihanna a Madonna. La versión que hizo recientemente y bastante disco de American Pie. Teach me how to dance.

Enciende la noche. Es pura magia. No te dejes enfriar por estos... o estas... que ya sabemos que enfrían todo. Ha aparecido ya en todos lados. Primero en disco, después en película, anuncios, etc. Incluso en la de Shrek, ¿no? All Right Now, Free. There she stood in the street, smiling from my head up to her feet. I said, hey, what is this? Now, baby, maybe, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now, don't you wait, oh, hesitate. Let's move. La una y cuarto, vamos bajando y relajando. La Electric Light Orchestra, The Last Train to London. It was one of those nights. Straight to London, just leaving town. But places I have known, many ways in which I've grown, moving closer on my own. Recuerda que estamos emitiendo en pruebas, probablemente en alguna ocasión, alguna te suene rara en lo que es Enciende la Noche, pero estamos preparando Radio Tumbona. Esta es Dido, la conoces, arena en sus zapatos. Try to forget for one more night that I'm back in my flat on the road where the cars never stop going through the night to a life where I can't watch the sunset. I don't have time. I don't have time. I've still got sand in my shoes and I can't shake the thought of you. I should. Tried to remind myself that I was happy here before I knew that I could get on a plane and fly away from the road where the cars never stop going through the night to a life where I can watch the sunset and take my time, take all our time, time, time. I've still got sand in my shoes and I can't shake the thought. Should get on, forget you, but why would I? No sé qué ando haciendo tan mal, pero me están negando el desayuno mañana. Yo creo que tan mal no está sonando. Nieva en el Sahara. Era enigma. Si nieva, no puede también haber una rosa en el desierto. Aunque para encontrarla habrá primero que hallar un oasis o una auténtica rosa. I'm not afraid to die. La rosa del desierto. Sting. Vete preparando. 20 minutos para llegar a las 2. La 1 en Canarias. Esto que viene ahora es breve. Brevísimo. Lo bueno que tiene es que, siendo breve, cumple el refrán. Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Además aparece en la banda sonora original de la película Barry Lyndon, que justo tiene una rosa roja solitaria, tanto en el afiche como en la carátula de la banda sonora original. Escucha detenidamente porque es imposible hacer una mejor versión, tranquila, relajada. ¿Y qué te voy a contar? Woman of Ireland. Bueno, las mujeres de Irlanda. ¿Para qué nos vamos a...? Escucha. Relajarse un poco más, y más a esta hora, cuando un millón de preguntas sin respuesta, o aparentemente sin respuesta, rondan tu cabeza, a veces como una vorágine de la que no puedes escapar. Simplemente hay que preguntar a las montañas. Al final, siempre responden. Cada una de las preguntas. Ask the mountains, Vangelis. Thank you.

de un andaluz granaíno a un berzano, a uno del Bierzo, a Mancio Prada. Libre te quiero. Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero como monte preñado de primavera. Solo queda un leve aroma de una carta y un helado.

Yo creo que para todos es una de las más bellas películas que hemos visto. Esa composición de Mozart pertenecía también a la banda sonora original de la película Memorias de África. Este es un vuelo sobre el continente. La música de John Barry. Otra de las películas, ya que estamos con John Barry, que también se pueden haber quedado grabadas en tu memoria, especialmente por el tratamiento de la luz y de esa atmósfera casi asfixiante, vapor y calor en Florida. William Hurt, Catherine Turner, George Crenna, Buddy Head, Fuego en el cuerpo. Y aquella escena de Catherine Turner al final de la película, tumbada en una playa tropical. El marido bajo tierra y William Hurt en la trena. Y esa sonrisa final enigmática. Thank you.

eyes. A fantabulous night of making romance. Do the cover of October skies. All the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. In all the night's magic seems to whisper and hush. In all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, oh my love? Or can I just make some more romance with you, oh my love? One more. On a magic night, can I just have one more moon dance with you, my love? Pues casi las tres, las dos en Canarias. Hoy edición especial de tres horas de Enciende la Noche. Gracias a Juanma por grabarla y tener mañana la oportunidad de volverla a escuchar en el blog de Enciende la Noche. Más que nada porque mañana libro. Por la mañana leo un poco y por la noche veré la Copa de Europa. Y en la tarde la comunión de Nicolás, el chico más guapo de todo Madrid, que además es mi ahijado. No tengo nada que ver yo con la belleza, desde luego. Feliz descanso. O aquello de feliz sueño, mejor día, suerte en el examen que te pongan en las aulas o en la vida. El domingo, calculo que es sobre las 11. O sobre las 10. Volveremos a encender la noche. Que te lo pases bien en este fin de semana. Olvídate de todo aquello que viene agobiándote durante estos últimos 5 días y... a disfrutar de la vida, que son 2 días, o al final tiempo. Que descanses. Hasta el domingo en la noche.